horóscopo de hoy. Yo no sé de augurios o el tarot. Ni siquiera sé si lloverá. No tengo una bola de cristal. No sé si mi aura pinta bien o mal. Las estrellas para mí brillan igual. Veo en mis manos tantas líneas en la piel y nada más. No hay presagios, pues la ciencia más exacta es la que entre dos se va. Te lo juro, no lo sé.